Vuelven a la Garabato las melodías y la poesía tanguera que ha brillado en todos los tiempos. Con alas de tango, historia, poesía, música, danza. Lunes de 11 a 12 por la Garabato. Comparten Jorge Curlanz, Ricardo Molinari, Ana Leticia Yáquez. Con alas de tango. Por la Garabato. Se encontraron nuestras sombras una noche ya lejana, y volaste como alondra con la luz de la mañana. Triunfador de las distancias, tu recuerdo está conmigo. Pudo más aún tu fragancia que las fuerzas del olvido. Sueño azul, el de esa noche de ilusión que está distante. Hoy que ya se fue mi juventud, viviendo está mi corazón aquel romance. No se marchito en mi jamás luz, que el viento del dolor aviva más. Fue solo un minuto de ilusión que se prolongue en mi vivir en efecto de amor. Se encontraron nuestras sombras, una noche ya lejana, y volaste como alondra con la luz de la mañana. Triunfador de la distancia, tu recuerdo está conmigo. Pudo más aún tu fragancia que la fuerza del olvido. Muy buenos días, San Marcos. Buenos días, compañeros, compañeras. Ani, hoy nos acompaña Abby.

Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. La tengo. Bueno, escuchamos a Tita Merello en Arrabalera. ¿Tenés algo para decir sobre este tema, Ani? No, es de una película del año 1945. La peli se llama Arrabalera también. Así. Sí, Arrabalera. Después tiene otra, Guacho, que hizo con Tito Alonso. Ah, sí. Sí, muy lindas películas. Todas en blanco y negro. Filmado en El Tigre. En El Tigre. Sí. No, linda. Había lindo cine en esa época, ¿eh? Uh-huh. No hay duda. Bueno, sí. Nos olvidamos decir que arrancamos el programa con el bonito tango Sueño Azul por la orquesta de Osvaldo Fresedo. ¿Le podemos dar la bienvenida a los oyentes? Sí. Y pasamos el número. El número de teléfono, dale. Sí, los medios de comunicación. 52-51-53. Al 3549-52-5153. Y también por la www.radiogarabato.com.ar se puede escuchar. Pueden comunicarse, mandar mensajitos, mandar mensaje, saluditos, pedir temas, que nuestros operadores... Muy estamos bien, acá, sí, presentes, así que, con los chicos. Bueno, vamos al... Seguimos con la música, que es lo que... Sí. Lo que nosotros... En el salón, bailando un tango nació nuestro romance, mientras la orquesta tocaba estos compases. Cuatro compases que alegraron mi triste corazón con un divino amor. Tango milongón, suave y compadrón, que puso el encanto entre mis brazos, y hoy junto al calor de su tierno amor enterré la angustia de un fracaso, ya no lloro la maldad de aquella, ahora vivo tan feliz con ella. Suena bandoneón que en mi corazón quiere esos compases recordar. Milongueros que fueron la emoción de un nuevo y dulce amor. Y bueno, y siguen desfilando los haces del tango. Escuchamos cuatro compases con la orquesta de Miguel Caló cantando Raúl Verón. La música es de Attilio Brune y la letra de Oscar Rubens, ¿no? Así es. Así bueno, es. Está muy bueno. Muy bueno, bien. Seguimos, viste. Vamos ahora otra orquesta bailable. Se viene otra orquesta bailable. Adelante, radicales. Escuchamos El Abrojo, la orquesta de muy bailable de Carlos Di Sarli, y la música es de Agustín Bardi, de quien mañana se cumple un aniversario más de su nacimiento. Un gran autor de temas fundamentales como Tinta Verde, Gallo Ciego, Chufas y muchos más. Falleció en 1941. Tenemos hoy un tema dedicado a Bardi. Thank you. Bueno, escuchamos como homenaje a Agustín Bardi, de quien recién hicimos una breve postal. El aniversario. Sí, es una dedicatoria que le hizo Osvaldo Pugliese con su inspiración y su orquesta. Se llama Adiós Bardi. Bueno, vamos con otra. ¿Tienen algo que decir de ese tema? ¿Lo bailarían? ¿No? Acá en el estudio. Claro. Como en la vieja Garabato, ¿te acordás que se bailaba en el estudio? Sí, bailábamos, bailábamos. Cantó. Cantó Karina Biorlegui, cantó en vivo ahí. Sí. Vio, bueno, ¿no? Bailábamos, yo bailé mientras pude, después. Bueno, ya, se hace lo que se puede. Sí, tal cual. Así que, bueno, vamos a escuchar otra y cambiamos. Yo cuando escucho este tema, me acuerdo de Bernardo Neusta. Bueno, adelante, radicales. Escuchamos Fuga y Misterio de Astor Piazzolla en el Teatro Colón, en el año 1983, 11 de junio del 83. Así que bueno, pasamos de Fuga y Misterio, música excelsa, tipo clásica, al canchengue. Ana nos va a llevar buenísimo al canchengue. Hoy nos vinimos con todo. Así que bueno, vamos a hablar del canchengue. Vamos a hacer una breve columna, y se llama, porque me gusta ponerles nombres a estas columnas, El nacimiento del tango canchengue, La confluencia de reinos. El nacimiento en los vibrantes y enigmáticos rincones de Buenos Aires a finales del siglo XIX, una nueva forma de expresión estaba tomando forma en las calles empedradas y los distintos lugares de luces rojas. Era una época de mezcla cultural, de inmigrantes que llegaban con sueños y esperanzas, trayendo consigo sus tradiciones y su música. En este crisol de culturas, el tango comenzaba a encontrar su voz, una voz que sería marcada por el canchengue. El término canchengue es de origen africano y se refería a la fusión íntima entre el cuerpo y la música. Es una definición. Era un caminar cadencioso, una danza donde los cuerpos se derretían al compás de los acordes. Y en 1890, esta forma de tango emergía en los lugares más inesperados, resonando con la vida de los barrios bajos y las casas de placer de Buenos Aires y Montevideo. Entonces, concluir un poquito, el abrazo es diferente, así como para contar un poquito para que la gente se entere cómo es el canchengue. El eje en la danza es distinto. El ombligo, o sea, los cuerpos no están enfrentados, sino que como que hay una pequeña... el ombligo de la mujer coincide con la cadera derecha del hombre. Este abrazo se cierra en el abdomen. Es como si él la caminara por el costado, claro, algo así. Es como y como si los pasos quisieran hundirse en la tierra. Sí, sí. Hay un caminar en ciertos hombres se veía, ahora no sé, se veía el caminar ese, claro, canchengue moviendo así un poco, claro, los hombros hacia adelante. Sí, porque tenía un estilo especial para caminar y para bailar. Sí, eso, típico de ciertos barrios, ¿no? Sí, los rasgos musicales, o sea, en la música también es diferente. Nos encontramos con estilo tradicionalista, como Francisco Canaro, y que es un referente conocido por todos. Y frases melódicas cortas, ritmo muy marcado y un carácter muy festivo. Bien. Entonces le podemos dar paso a un tanguito de Canaro. De Canaro, canchengue, así tipo canchengue. Sí, bajamos uno ahí con Ariana. Ah, bueno. Así como para escuchar. Sí. Hay varias orquestas canchengue. Sí, sí, debe haber, sí. Edgardo Donato estaba uno también. El mismo. Thank you. blanco ajuar, ya la escarcha comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse sana es un horror. Y al ver cómo soplan en mi corazón vientos fríos de desolación, quiero llorar, porque mi alma lleva aroma de un invierno que hoy no puedo disimular. Con otro nombre. Bueno, escuchamos el tema Invierno de Francisco Canaro y el cantor Roberto Maida. Muy lindo. Bueno, ¿tenemos otra efeméride o metemos otra pieza? Dale con la efeméride, Jorge. Sí, hay otra efeméride. Hoy, un día 12 de agosto, en el año 1924, en el barrio de Caballito, nace Jorge Vidal, que se destacó como vocalista de Osvaldo Pugliese. Tuvo éxitos incomparables. Un tema, dicen que es ícono de él, es Puente Alsina. Sí. Y también, después de solista, prefirió cantar con guitarras. Hay una milonga que es muy divertida. Y hay muchas palabras del lunfardo, que vos tenés cierta especialidad, Ricardo, en el lunfardo. Sí. La vamos a escuchar y después le damos, ¿viste? Dale. Se llama Un baile a beneficio. La verdad que es divertidísima, ¿no? Sí. Porque uno se imagina el ambiente ese y la verdad... Está bueno, muy bien compuesto. Muy buen compuesto, sí. Y un baile a beneficio. No, está muy interesante porque el lunfardo ya es tema de academias, ¿viste? Claro. De academias literarias. Está estudiado, pero hasta la manija, ¿viste? Por asuntos de choreo. Resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente: el hombre es coleccionista de gallinas. Al buffet por la bebida fui yo, Tito y el peludo. Ella estaba medio mudo de la curda que tenía, pero allí encontré una cría chupando que daba gusto. Estaba el guitarrero Augusto, un gatillo, el cortado potranca, y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. este amigo siempre borracho, y pensar que nació en la Martone, loco. En el ambiente de mina estaban las de Mendieta, con la flaca pañoleta, la paja brava y la china, pichota, la golondrina, la mechera encarnación, la gorda del corralón, Sarita de la cortada, la grela de puñalada y la par del callejón. Era un ambiente bastante, bastante somería el ambiente. Entre el baile meta y ponga que la brava la negrada, y entre cortes y quebradas se mandaban la mironga. Una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el Juanete. Si Santillano se mete, el loco le da un piño. Pero hay que ver, amigos, siempre le pisan el Juanete al loco. También si el loco tiene un Juanete que parece una milanesa. Pero el chabón muy careta, al loco le dio un sopapo, cayó el loco como un sapo, haciendo sonar la jeta, intervino pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se la quería picar, pero lo hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida piña trompada en tortazo. Santillán tiró un balazo con un chumbo que traía. Toda la gente corría, quedó en la casa pelada para terminar la velada. Yo me choré un bandoneón, un piloto pantaleón y el loco la jeta hinchada. Escuchamos Un Baile a Beneficio, cantado por Jorge Vidal en la orquesta de Aníbal Troilo. La descripción del ambiente... Perdón, ¿la orquesta de Troilo o lo de Pugliese? No, no, de Pugliese. Pugliese. Sí. Pero la descripción del lugar, el ambiente... El nombre de las minas. Sí, bueno, y hay un montón de palabras del lunfardo ahí. Totalmente. ¿Viste? Que es un argot que nace con la inmigración, con el hacinamiento de los inmigrantes, todo. Bueno, claro. Ahí empieza a nacer y, según dicen, deriva del gentilicio lombardo, porque los lombardos en Italia eran usureros, prestamistas, no estaban bien vistos los tipos. Así es. Y de ahí se deforma la palabra lombardo, sale lunfardo, ¿viste? Entonces ahora, de cualquier manera te digo que todos los países tienen su argot. Todos. El francés tiene el argot. Sí, sí. El español tiene el caló. Nosotros tenemos el lunfardo. Claro, que se nutre de varias corrientes. Claro, ¿viste? Incluso del latín. Sí, hay... Hay derivaciones de latín. De latín, del italiano, araucano. Del araucano. De pilcha, del portugués. Del africano. Sí, bondi, sí. Por ejemplo, viste, acá usamos mucho bondi. Me voy a tomar el bondi, ahí viene el bondi, claro. Que es brasilero. Sí, sí, sí. Es de Brasil, que le decían bondi al tranvía. Claro. Y después, bueno, está pibe, macana, chamullo, laburo, mina, banquina, guita, trucho, chabón y gil. Así que... Ahora, claro, pasa que la poesía tanguera está muy adornada con todas esas palabras del lunfardo, más metáforas, más palabras al berre. Sí. Incluso hay palabras lunfardas al berre, que todo eso dificulta un poquito la comprensión, ¿no? La comprensión de. Y claro, por ejemplo, langa es galán, claro, al revés. Galán al revés. Ahora, yo, el próximo programa, Jorge, si te parece, sí, voy a tratar de analizar un poquito la poesía tanguera. Sí, el tema de la poesía es muy importante. Es importante. ¿No? ¿Qué te parece, Ani? Yo te voy a... Sí, sí, justamente yo también estoy en algún momento para armar algo sobre el lunfardo. ¿Vos tenés algo preparado de los poetas? Sí, tengo preparado. Incluso te puedo dar un anticipo. Por ejemplo, una frase muy común que es que la noche tibia... ¿cómo era? A ver, espérate. Memoria. Memoria. Memorex. No, está bueno preparar algo y traerlo para el próximo programa. Sí. La noche tibia, pero que después, bueno... Yo te voy a contribuir con lo que dijo al final Borges de la poesía. Pero después, lo vamos a hacer la semana que viene, porque Dale. Es contundente... Y un poco que se rindió a las evidencias, ¿viste? Porque él criticaba al tango y a Gardel. Criticó al tango y a Gardel, ¿viste? Y sin videos. Embargo, después, mucho más adelante, en el siglo XX, terminó algo que... Lo vamos a dilucidar la próxima emisión. Claro. ¿No? Sí. ¿Escuchamos algo más ahora? Dale. Dale. Julián Plaza, Falladora, todo tuyo. Y Lluvia de Estrella de Maderna después. A ver. Bueno, escuchamos Payadora por el Sexteto Mayor. La pieza es de el notable Julián Plaza. ¿Tenemos? Gran pianista. Sí, sí. Tenemos un mensajito, creo, no por me ahí. Diga. Sí, tenemos un mensajito. Bueno. Ahora se lo pedimos a Nico. Bueno, la memoria me apareció, Jorge. Bueno. Sí. A ver, escuchamos el mensaje y te cuento después. Bueno, no sé. ¿Quién lo va a leer el mensaje? Bueno. Ah, lo tenemos. Bueno, fue de la negra Gaby, ¿verdad? Y ha pedido de ella un tango con de Tita Merelo, Pipistrela. Ah, ella mandó el mensaje. Sí, así. Está bueno. Un pedido. Bueno, los mensajes, que manden mensajes nuestros oyentes. Hoy estamos con Tita Merelo. Cristina de sí. Villa Urquiza, por favor, mandó mensaje, Cristina. El botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice: Pipistrela, Pipistrela, tengo un gozo al mercado que me mira. Es un dano engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y de mientras le afano un repollo. Me llaman la Pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila, si una es viva de verdad. Soy una piba con clase, manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado, la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucanos, cocineros, botones y joardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombreros, zapatos, añaparme algún coso del centro para largar esta manga de patos. Me llaman la Pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila. Es viva de verdad. Soy una chica con clase. Manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado, la tengo de hacer valer. Bueno, cumplido el mensaje. Una genia. Pipistrela por gracias, Tita. Gracias, Gaby, por comunicarte. ¿Vos te acordabas de algo, Ricardo, respecto al Lunfa, era? Del Lunfa. El tema decía así: la noche con su tibieza, el olivo se ha tomado. El olivo se ha tomado. Claro. Ahora, vos fijate que el poeta este nos está diciendo dos cosas. Que la noche puede ser una noche primaveral, porque la noche con su tibieza. Tibieza, sí. Es noche de primavera. Y el olivo se ha tomado, quiere decir que se fue. Exacto. Se fue la noche. No era un té de olivo, ¿no? Claro. Se tomó el buque. Se tomó el raje o el palo, como se dice. Y entonces quiere decir que amaneció. Al irse la noche, aparece el amanecer. Ahora, ¿de dónde deriva el término tomarse el olivo? El olivo. Bueno, esto no es más que una derivación del español, más precisamente de la rueda de toro, la corrida de toro. La corrida de toro. Cuando todos los asistentes y los ayudantes dejan solo al torero en el ruedo para que larguen el toro. Entonces, se tienen que ir atrás de una empalizada que es de olivo. Claro. Entonces, se tienen que tomar el olivo, tiene que irse. Claro, y dejarlo al tipo solo. De ahí viene la palabra tomarse el olivo, o tomarse el palo, sí, sí. Que es lo mismo. Pero ahí corre con ventaja, porque si el tipo la va mal con el toro, le salen todos a ayudar, y al toro no lo ayuda a nada. Sí, bueno, esa es otra. Sí, bueno. Bueno, así que en el próximo programa, si te parece, vamos, la poesía. La vamos a analizar más o menos como acá. Bueno, vamos a escuchar ahora otra piecita linda. Dale. De llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho. Escuchamos Como dos extraños con la orquesta de Pepe Basso cantando Florial Ruiz. La música es de Pedro Laure, la letra es de Catunga Contursi. Y vamos llegando al final, chicos. Vamos llegando al final, se nos está acabando. Un ratito. Pero bueno, pienso que. Un poquito más de música. Estuvimos lindo, ¿no? Hasta un pedido de público tuvimos. Sí. Jorge, esta que escuchamos, Jorge, es una historia real que sucedió en Buenos Aires, y en otra oportunidad vamos a contarla tal como sucedió. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos con otro tenemos tema. Tenemos un saludito. Ah, y un saludo, bueno. Tenemos dos saluditos, mira. Muy buenos días, dice. Felicitaciones por el programa. Pasan muy buenos música, como el que recién, con la excelente respuesta de Orquesta de Osvaldo Piro. Esto creo que fue para la semana pasada. Ah, bueno. Les mando saludos y buenos augurios desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todo el equipo, y uno en especial para mi amigo Jack de CDC. ¿Eres tú? Sí, Cristina. Claro. Claro. Cristina, que le reclamaba hoy un mensaje, muy lo bien, mandó acá, la semana pasada. Lo había mandado, entonces claro. hoy te dice, hola Jorge, la semana pasada les mandé un mensaje, pero no lo vieron. Felicitaciones por el programa, y lo escribe con mayúsculas. Bueno, muchas gracias, Cristina. Una extrañábamos genia. Que yo extrañaba que no mandaras mensajes, pero si te gusta algún tango en especial, alguna pieza que te lleve por algún lado, que te divierta, pedila a este número que acá enseguida... O alguna duda con el lunfardo también. Exactamente. El lunes que viene parece que la vamos a enfocar por el lado de la poesía. Claro. Así que bueno, esperamos contarte de nuevo con tu grato oído. Hay una entrevista a una gran bailarina que la estoy tratando de conectar, así que la vamos a tener en algún momento. No sé para cuándo va a salir, la vamos a tener. Bueno, muchas gracias, Cristina. Entonces, ahora vamos a escuchar otra música. Me apresaba y con esta suspiraba, sombras de zaguán, patios con parral y ancha bendición de sol. Calles mías, barrio mío, tu hijo pródigo soy yo. Me apresaba y con esta suspiraba, sombras de San Juan, patios con parral y ancha bendición de sol. Calle mía, barrio mío, tu hijo pródigo soy. Bueno, escuchamos Malbón por la orquesta de Ricardo Tanturi cantando Enrique Campos. La música es de Oscar Arona, la letra es de Francisco García Jiménez. Bueno, nos despedimos. Nos están diciendo que pasó la hora. Pasó el mediodía y nos vamos hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Bueno, sí. Espero que les haya gustado los temas de hoy elegidos. Cualquier cosa que no le gusten, la culpa de Ricardo. No, de todos, porque de última todos sí, bajamos música. Por supuesto. Y llegamos e improvisamos un poco. Ha sido una chance. Así que bueno. Improvisamos el programa. Sí, nos vamos a ir. Y gracias a Abby por participar también, por supuesto, todavía nos está escuchando. Supuesto. Nos vamos a ir con una orquesta de las nuevas, digamos, una tarde cualquiera, la orquesta de tango Misteriosa Buenos Aires. Canta Eliana Sosa.